Voces, como quien dice, porque queremos enterarnos de distintas facetas, de distintas miradas y necesitamos a distintas voces para que nos cuenten, nos relaten y nos pormenoricen eso que llamamos realidad para ver qué tan distante es que estamos cada una, cada uno, ¿no es cierto? Hay distintas miradas y convergen en Radio Kermés. A esta hora ya estamos en contacto con Lorena Guay, que es integrante de la comunidad Choyque Nehuen, es una conocida de esta casa y de este horario. Buenas tardes, Lorena. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola a todos, todas y todes. Mari Compuche, ¿cómo Mari, les va? Mari, Lorena, muy bien. Estamos muy agradecidos por este ratito que nos brindás para charlar un poco sobre todo sobre esta cuestión que fue anunciada correspondientemente ayer después de las 18 horas por el gobernador de la provincia, por Sergio Cilioto, que entre muchos anuncios que hizo, haciendo un repaso de lo que va de su gestión, también anunció, si se quiere, que hay como un pequeño cambio, no sé si es un gesto, pero es un cambio en la mirada sobre lo que se da en llamar políticas sobre la cuestión de los pueblos originarios, Lorena. ¿Qué pensamiento, qué reflexión te merece el anuncio de ayer del gobernador? En lo personal, particular, congratulamos esa noticia, ¿no? Porque siempre los pueblos originarios o las comunidades originarias de la provincia hemos sido convocadas para trabajar en conjunto, pero está muy bueno que nos tengan aún más en cuenta desde, no solamente desde lo cultural, sino también desde otras instancias como políticas públicas que se puedan llegar a gestar dentro del seno de las acciones del gobierno y de la gestión del gobierno. Para eso, obviamente, se tiene que dar una comunicación o una consulta previa, libre e informada, de todas las comunidades y los pueblos que formamos parte de esta Mapu, de esta tierra, de esta Pampa. Muy bien, Lorena, el trabajo desde el Estado para meterse en la educación multicultural y bilingüe es una de las materias en las que la provincia de La Pampa tiene un poco los deberes hechos, pero estaría bueno saber también cuál es la calificación, ya que hablamos de una educación, cuál es la nota que Lorena le pondría a este laburo que ha ido haciendo por ahí de a cuentagotas, por ahí más suficientemente la provincia. No, es bueno, es muy bueno, siempre se ha tenido en cuenta las comunidades, de hecho, desde el Consejo Provincial Aborigen nos han convocado siempre para comunicarnos acerca de las gestiones que se vienen haciendo desde el ámbito educativo, para que tengamos injerencia o también si tenemos algún proyecto, hay un ida y vuelta, se pueden presentar, se pueden, consensuar el trabajo. En ese sentido hay muy buena relación. Creo que lo es con nosotros, con nuestra comunidad, como así también con algunas de las comunidades, porque estamos en contacto también todas en algunas redes y demás, pero es muy bueno. La cuestión indígena, dice Cilioto, debe ser abordada desde una perspectiva más política que cultural. ¿Qué significa, Lorena, esto? Desde lo político es eso, ¿no? Yo desde lo personal, ¿no? Lo veo como que es empezar como a trabajar, que ya lo vienen haciendo, la gestión de políticas públicas, el oír de los pueblos originarios, que se ajuste a las taxativas o mandatos constitucionales, tanto nacionales como la constitución provincial. Y creo que es eso también, ¿no? Que por lo que luchamos nosotros y nosotras y nosotres, que el ser oídos, y desde el punto de vista político, que nos escuchen es muy bueno, porque el tener voz, el tener voto, el que conozcan nuestras propuestas, el que escuchen nuestras solicitudes también, nuestros reclamos, es muy bueno. Muy bueno porque no, es una manera también de obtener respuesta, que de a poco se va gestando. Claro. Lorena, nos ha tocado también escuchar algún reclamo por, podríamos decir, discriminación. No sé si persecución política, pero discriminación por pertenecer a algún pueblo originario en la provincia de La Pampa. ¿Estás enterada o sabés de algún caso? ¿Cuál es tu mirada en todo caso sobre este particular, sobre esta zona? Y en lo personal, puedo referirme a lo personal, me ha tocado vivir situaciones racistas y discriminatorias. En ciertas situaciones y de, digamos, de leer comentarios muy negativos con respecto a los pueblos originarios que formamos parte de esta provincia. Y bueno, pero aún así seguimos, subsistimos y tratamos de no darle importancia, ¿no? Porque se construye desde el corazón, desde el piuque, desde el amor, desde la base que uno tiene, y el racismo, eso no, no. No lo vamos a permitir tampoco, ¿no? No muy hay que bien. Dejarlo pasar. Y en el caso de la relación con el Estado, ¿hay bolsones todavía de resistencia, de discriminación o de una mirada adocenada sobre los pueblos originarios, Lorena? No, no, al contrario. Vemos políticas públicas que se han ido gestando a través de los años, tanto en la provincia como en Nación. Son pasitos que se dan, pero para nosotros muy significativo. En Nación se ha logrado muchísimas cosas a través del INAI, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que trabaja en coordinación con el Consejo Provincial Aborigen de la provincia, acá. Pero no, en ese sentido no. Muy bien. Y desde en la relación, digamos, en el trato que reciben las personas de nuestros pueblos originarios con el sistema de salud, Lorena, ¿vos estás enterada de algún acto discriminatorio o de alguna vejación, inclusive a nivel cultural, una de estas miradas que todavía subsisten, por supuesto, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, que tiene bastante de racista? ¿Vos te has enterado de algún caso, de algo que haya hecho ruido cuando una persona de nuestras hermanas, hermanos de pueblos originarios se hacen atender en un hospital, por ejemplo, van a una posta? ¿Hay discriminación, Lorena, todavía por ahí? En otras provincias lo he oído, muchas provincias. Yo tengo contacto tenemos una red intercultural y tenemos contacto con diferentes hermanos, hermanas y hermanas de distintos pueblos, distintas naciones originarias, tanto de acá de la Nación Argentina como así también de otros países. Y sí, en muchos lugares nos comentan ellos y ellas y ellos acerca de situaciones que les han tocado vivir personales muy, muy racistas, de discriminación, los partos no respetados, las costumbres, las convicciones que se traen atrás, ¿no? O con uno mismo, o con una misma, al momento de parir, y diferentes cuestiones también desde lo cultural. A veces la ropa, el vestir, que la ropa, más allá de que sea para el otro, ¿no? Que sea una simple ropa, lo que uno trae consigo, nuestras platerías, nuestras joyas, son representativas. Y en muchos lugares nos contaban que sí, que les han ocurrido situaciones de discriminación. Pero bueno, tratamos siempre nosotros de que se garantice eso, ¿no? El respeto a nuestra identidad, el derecho a la educación bilingüe e intercultural. Bregamos por eso, peleamos también, digamos, por eso, ¿no? Que se nos reconozcan las personerías de todas nuestras comunidades, porque ya las tenemos, el Estado lo que hace simplemente es reconocerlas. Y bueno, también algo que siempre nos aqueja o nos adolece de algunos de las comunidades de no tener es la entrega de tierras. Algunos ya tienen, que ocupan tradicionalmente y pacíficamente, y que han sido con esas tierras, ¿no? Las nuclea la ley 26.160, que es una ley de emergencia nacional, que tiene sucesivas prórrogas, y eso de alguna manera le da una protección jurídica a esas comunidades que sí logran tener territorio. Muy bien. Y también estamos bregando para que se regule la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo de las comunidades, que así lo establece el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. Bueno, ahí entonces el anuncio de ayer del gobernador Cilioto es como una renovación de los compromisos también, entonces, que ya figuran en nuestras constituciones, con esto de que le van a dar un nuevo impulso a la educación intercultural bilingüe. van a financiar proyectos productivos y van a apoyar desde el Consejo Aborigen los reclamos por la propiedad de las tierras de las comunidades. Lorena, te estamos sumamente agradecidas. Te invito a que dispongas del micrófono por si querés reforzar el mensaje, repetir algo o mencionar algo que se nos haya quedado a la pasada. Bueno, agradecerles a ustedes por la comunicación, por la nota, y bueno, un saludo grande, un Quiñefa Tapancó, un gran abrazo a todos, todas y todes, y bueno, siempre con el mejor Kimun, Rakituam, conocimiento, sabiduría, y con gran piuque, con gran corazón para todo lo que uno haga en la vida. Muchísimas gracias, Lorena. Tus palabras son como un bálsamo para nuestros espíritus, que tienen un poco de calor a esta hora, pero seguimos con ese apetito de enterarnos, de recoger tu mirada, y desde ya te reitero, estamos muy agradecidos. Que tengas buena tarde, Lorena. Mañum Peucayal. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Ahí estaba la huerquén de la LOF Nehuén, de la comunidad Nehuén, Lorena Huayquian, en